Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Les invitamos, como siempre, como cada semana, a pasar una hora llena de misterios, enigmas históricos, de la psicología y temas afines aquí en Mitad de Radio. Todo esto será posible gracias a nuestro equipo. Hoy tenemos con nosotros al control técnico a Miguel Cerdián, en los micros, junto a mí, como cada jueves, a Pago Calahorro. Hola, muy buenas noches. Y el que les habla, David Garcés. Sean todos y todas bienvenidos. Tomen asiento. Comenzamos. Recordamos, como siempre, las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 96-383-5580. También disponen de una dirección de correo electrónico, david.g@teleline.es. Otra de las formas para contactar con este programa es a través de nuestra página web, www.adimensional.info. También disponen de un canal dentro del chat y red hispano, que es el canal Dimensional. Y por último, una dirección de correo ordinario, que es Mitad Radio, indicando programa Dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, Mitad, Valencia. Radio para hablarnos de tesoros bajo las aguas españolas y de otros temas con relación al mundo del misterio. Continuáis en el programa Dimensional, son aproximadamente las 22 y 9 minutos, estamos en directo y tenemos con nosotros en el estudio a Chema Ferrer. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Luis Ruiz. Hola, buenas noches. De la Televisión Autonómica Las Provincias. También pues integrantes del programa radiofónico La Senda Oculta. Así es. El programa que lo fue. Y ahora, volcando los esfuerzos en, bueno, pues el programa de televisión de las provincias, también de Senda Oculta, versión... Versión televisiva, que es el mismo nombre. Exactamente. Entonces, lo de la radio aún nos queda el monillo, ¿no? De... Por eso estamos aquí. Es un orangután enorme. Nos encanta este medio, de verdad. Exacto. Sí, porque es muy diferente a la televisión, ¿verdad? No, bueno, la verdad es que aquí nos pueden ver que estamos con los pies encima de la mesa y estamos tomándonos una cervecilla. Y en la televisión pues tenemos que cortarnos un poquito. Por cola, además. Tienes que ir más trajeado, aquí puedes venir en camiseta. Creo, efectivamente, sin afectar. La verdad es que podemos arreglar un poquito más. Me acabo de quitar un zapato. Cada uno pues se imagina, ¿no? Con nuestras voces, cómo somos. Bueno, y otras cosas, pero no es el programa para eso. Entonces, ¿os gusta desde siempre el misterio? Bueno, tú, Chema, ya has participado con nosotros. Sí, tuve el placer de, y bueno, agradezco desde este momento, y supongo que Luis también al mismo tiempo que yo, el estar esta noche aquí en Mislata Radio compartiendo estos momentos con, bueno, pues con los miembros de Programa Dimensional y, por supuesto, con todas las personas que nos están escuchando en estos momentos también. Pues es un placer el poder compartir este tiempo. Y sí, como bien me estaba relatando, pues no hace muchos meses, creo que fue antes de verano, estuve presentando la última publicación que realicé con la editorial Robin Book. Se trata de Secretum, la obra de Secretum. Estuvimos la presentaste aquí en el programa. Exacto, estuvimos aquí muy bien, muy a gusto, por cierto. Y bueno, Luis, es la primera vez que estás con nosotros aquí. Exacto, porque también hemos estado contigo en el programa de radio. Sí, y debo de decir que os admiro, porque supongo que hay varios, ahora que hablabas si estábamos metidos dentro del mundo del misterio, sí. Y siempre nos ha gustado, hay varios niveles de usuario del mundo del misterio. Está, bueno, pues el lector, el que oye las cosas, le llama la atención y no se atreve a ir más allá, y después, pues gente como vosotros, que vais más allá. Os dedicáis pues a haceros las preguntas y aquellas cosas que nos cuentan, lo que hemos leído, lo que hemos oído después de nuestra infancia, si todas aquellas cosas son ciertas, si hay algo de verdad o si es totalmente una leyenda urbana. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis en aquel programa que colaborasteis hablando de las leyendas urbanas. Sí. Lo unido que está la relación entre el misterio, la parapsicología, los enigmas y la leyenda urbana como tal. Qué difícil que es el descubrir aquellas historias que nos contaban nuestros padres, o aquellas historias de barrio o de pueblo que hay, lo que hay detrás, el intentar averiguarlo, y nos descubrimos que no hay bibliografía. Por cierto, un momento, algún pequeño inciso. Aquel programa que estás ahora rememorando fue el que se emitió en Lluna Plena, O sea que y una plena que Canal No Televisión, que además también nos grabaron en el estudio de la también, provincia. Sí, en la provincia, si te recuerdo ahora. Bueno. Exacto, que fue todo un 2-1, ¿no? Pero unimos nuestra fuerza. Exacto, hablando del misterio, lo que me ha preguntado Luis fuera de antena, de por qué. O sea, mi interés o no. Efectivamente, interés. Sí, hemos escapado las formas y te hago yo la entrevista. Exacto. ¿Cómo te iniciaste en esto? A ver, ¿cómo me inicié? Eso es una pregunta que se puede interpretar de muchas maneras. Pero bueno, volviendo al tema, yo era un fan de Fernando Jiménez del Oso. O sea, estos programas como Más Allá, La Puerta del Misterio, de Televisión Española, ya me impactaron en sí. Claro, y luego claro. Pues ya la lectura de libros... Claro, nos impactan y nos hacían despertar la curiosidad. Es que tampoco era también bastante joven y tampoco podría decir, no, yo es que seguía todos los programas. No, pero fíjate. Porque parece que siguen programas y luego calculas las edades y dices, pues muy difícil que lo pudieras seguir, pero bueno, por la edad. Claro, porque nosotros pedíamos en aquel tiempo, queridos oyentes, solamente habían dos cadenas, la primera y el UHF, no existía la segunda, era el UHF. Y si no recuerdo mal, los jueves, a eso de las 7:30, 8, empezaba, se abría la pantalla, aparecía un ojo parpadeante, un sonido zumbando y una letra que era La Puerta del Misterio o Más Allá, la segunda versión. Esos dos programas, aparecía un señor con calvo, con barba, ojeras, y empezaba a hablarnos de pues estructuras en la luna, algo llamado la alternativa 3, las pirámides de Nazca, psicofonías, encuentros de... Bueno, yo confieso que me quedaba pegado en el sofá de Sky, y de ahí vamos... Claro, ese recuerdo. Claro. Yo recuerdo de pequeño, además de los dibujos de Mazinger Z, que eran los que me impactaban más, porque me atraían, porque veías esa tecnología que decías, bueno, futuro. Sí. Y luego los programas de Fernando Jiménez del Oso, cualquier programa sí que hablaban de algo extraño. Y lo aportaban imágenes, no era leerlo. Yo recuerdo la editorial, podemos decir nombres de editoriales, la editorial Martínez Roca, cuando publicaba aquellos libros infumables, ahora hay que decirlo, de von Däniken, El carro de las estrellas, Mensajeros de los dioses, etcétera, que eran novelas bonitas, realmente no tenían ningún tipo de base científica, como se ha demostrado, pero se demoraban. La gente de 15, 16, 17 años se demoraban. Es difícil hacerse la idea ahora que un éxito editorial dura 2 meses, excepto pues ciertos de Pedro Reverte y El Código Da Vinci, eran libros que estaban en las estanterías de las bibliotecas y de las tiendas durante un año, año y medio, y todo Dios había comprado ese libro, todo Dios conocía. Lo máximo que podemos recordar nosotros es El Caballo de Troya. Pero antes de Caballo de Troya hubieron grandes éxitos editoriales que hablaban de estos temas de una manera lúdica, con poco sentido científico, vale, pero que nos hacían soñar. Entonces, a las gentes permeables, a las mentes inocentes y no perversas como nosotros, nos llamaba la atención eso. Y con el paso del tiempo, siempre, pues quizás de esa literatura, saltamos a meramente la literatura de ficción, de terror, libros de Stephen King, etcétera, sí. Pero de pronto se cruza en nuestro camino una información, una persona que realmente pues ha practicado espiritismo, ha hecho la Ouija o ha grabado psicofonías. Y te despierta el gusanillo. Sí. Te juntas con esa persona, intercambias información y poco a poco te empiezas a interesar y a experimentar en ese campo. Y experimentar pues realmente con los medios que se tienen en esas edades y con esas economías. Pues una grabadora y de bolsillo y poco más. Efectivamente, claro. supongo que es más el conocer a la persona o a las personas, el intentar separar la paja del grano y descubrir que, bueno, pues que hay mediums que realmente son capaces de disfrutar. Yo haría aquí un pequeño alto en este camino. Hacer alto. Y además de recordar que luego hablaremos de estos tesoros sumergidos, a lo largo y ancho de las costas españolas. Exacto, yo traía aquí un titular de julio. Traigas, ¿no? Exacto, la Guardia Civil apresa en aguas españolas un barco de la compañía Cazatesoros, Odisei. Odisei, sí. Hablaremos de eso, pienso, ahora dentro de un rato. Pero yo quisiera, ya que has sacado a colación algunas experiencias, pues experiencias con la Ouija, la experiencia pues de intentar captar una psicofonía, que relatáramos cada uno de nosotros cuáles han sido nuestras primeras experiencias al respecto, aunque luego se hayan abandonado, pero yo pienso que también han sido de interés. Y por ejemplo, tú, Luis, yo creo que estás mencionando alguna, ¿no? Bien, yo durante algún tiempo pues estuve metido en ciertos grupos espíritas y espiritistas, y pues ahí se podían experimentar. Además, era muy curioso porque se experimentaban, por un lado, incorporaciones de espíritus, pero en personas que te puedes cruzar por la calle y comprando en el mercado. O sea, ¿qué es una incorporación? Una incorporación básicamente es una posesión, por decirlo de alguna manera, una posesión temporal y benigna de un espíritu, generalmente un sufriente, que no sabe que está muerto y que requiere de una información de alguien que está al lado, de una persona que le apoya, para decirle: macho, estás muerto y tú aquí ya no haces nada, se siente mucho, abandona a tus seres queridos y pasa, trasciende al siguiente paso de la existencia. Yo admito que, dicho así, pues se suponen muchas cosas, que hay vida detrás de la muerte, que hay espíritus, que hay mediums, que vale, pero tienes esa situación. Pero vamos a la experiencia. Espera. Es que no es una experiencia que se pueda separar. No te entretengas en los problemas. No es una experiencia que se pueda separar, sino de pronto empiezas a tener sueños demasiado lúcidos para ser normales, y algunos de esos sueños pues te proporcionan información de algo que va a pasar en el futuro y pasa. Lo bueno es que pasa, lo fuerte es que pasa. ¿Estás hablándome de un déjà vu? No, te estoy hablando de un sueño profético, así como suena, ¿vale? Claro, de carácter personal, íntimo, no estamos hablando de que se sueña con que se caen las torres gemelas, ¿vale? Sino de algo más íntimo. Luego, pues también puedes soñar, pueden sucederte informaciones de que sabes que una persona ha fallecido sin que nadie te lo diga, y efectivamente eres capaz de indicar el día y la hora y el momento exacto que la persona ha fallecido. Pero, en fin, serían dos experiencias que se pueden comentar. La experiencia más fuerte, pues dos psicofonías que recogimos en un balneario. No sé qué estáis pensando, no está en Alicante, ¿vale? En otro balneario donde se recogieron pues tres psicofonías. Claramente, una de ellas aparecía una voz, una interlocutora diciendo: estamos aquí, ¿queréis decir algo? Y a la hora del registro: estamos aquí, ¿queréis decir algo? Vale. Con la misma propiedad que se supone que tiene una psicofonía, la onda portadora que se modula, que se convierte en una voz distinta, sí, etcétera. Sería una de las de las menos llamativas, pero más curiosas. Y bueno, Luis, te felicito porque ya has logrado arrancarme un escalofrío en la espalda. Era lo que necesitaba. Porque eres muy sensible. Bueno, quitarle el micrófono porque ya hemos hablado demasiado. Ya, sí, pues si no... Teníamos, ¿no? Vale, nosotros, bueno, yo particularmente, además de estos sueños lúcidos que a veces sí que los he tenido, incluso... premonitorio, pero no lo sé si, o sea, por ejemplo, de más de joven un resultado de fútbol, a veces lo conocía, en la noche antes lo soñaba, preguntaba a no sé quién, ¿cuánto han quedado? Y dicen, pues 1-1, y al día siguiente empataban a 1, ¿no? Bueno, eso tampoco es tan complicado, cosas, ¿no? Cosas así, si fuera la primitiva que dijera un número ya sería más... Que serían, sí, pero me refiero a personas que... Bueno, si hubiera sido, pero hubiera hecho con 14 resultados. De que hacía un montón de tiempo que no las veías y de repente soñabas y al día siguiente te la encontrabas por casualidad. Uh-huh. Era como un adelanto de que ibas a ver. Pero bueno, en el tema de la psicofonía, pues algunas supuestas respuestas que bueno, que al principio sí que me impresionaron, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, llegado el momento, pues con la teoría esta de las voces acompañantes, que luego pues se supone... Que es la propia voz tuya cambiada o explicaciones que no las tengo muy claras, pero hoy en día ya no pienso que sean ni entes ni espíritus, pero bueno, que esas respuestas a veces como el vale o sí, o le dices estás ahí, te dicen sí, pues te impresionan, por lo menos la primera vez, ¿no? Que lo escuchas. Pero bueno, muchas más experiencias no he tenido. Yo creo que cada vez, la verdad es que soy más escéptico. Cuanto más tiempo pasa, la verdad es que... Más. No es que no deje de creer, sino que soy mucho más escéptico, ¿no? Porque además he ido a multitud de sitios, he pasado muchas noches en vela, intentando buscar fotografías, apariciones, vídeos, y nunca hemos logrado nada. Hemos hecho a Ouija y cuando estoy yo nunca se mueve, cuando estoy yo en las fotografías nunca salen extrañas, nunca se siente nada raro. Pero ese sería el tercer nivel también de lo que estábamos hablando del aficionado de este mundillo. Al principio de como vamos con ruedas de molino y nos creemos todo lo que vemos, todo lo que nos experimentamos, y cualquier paso, cualquier vibración, cualquier ráfaga de aire, le buscamos un significado que no tiene. Una vez que conseguimos algo más de información y hemos estudiado un poquito más, intentamos ya separar lo que es una cosa de otra. Y creo que es el tercer nivel de los aficionados sanos a este tipo de yo pienso que es como todo. Cuando adquieres el conocimiento de algo, sea lo que sea, tienes dos caminos. ¿Ser honrado o no serlo? Claro. Y entonces lo que pasa, yo creo, en el mundo del misterio. Cuando ya se llega a un nivel... O admites lo que tú has conseguido o intentas caminar pues a tu manera o digamos lo disfrazas todo para que parezca que tú eres importante o vas a las soluciones. Incluso también a veces se vuelve uno más escéptico de lo normal y se vuelve crítico, es como los fumadores, ¿no? Sí. Que se vuelven más intolerantes con los que fuman. ¿Nivel de conocimiento? Me refiero a... Ha llegado un momento en el que ya has averiguado de si tus experiencias indican de que pues no has conseguido nada. Vale, o sí que has conseguido cosas. Te voy a poner un ejemplo. Yo también practiqué un poco con la escritura automática, sí. ¿Vale? Y conseguí unas comunicaciones. Lo que pasa es que la comunicación, el texto que salía, era lo que quieras. Sí. O sea, la frase, lo que quieras, repetidas veces y en 3-4 sesiones. A la quinta sesión de que me saliese lo que quieras, pues pensé, esto a mí no me sirve de nada, no me aporta nada, no me enseña nada, aquí. Y entonces se abandona. El grabar psicofonías y irte al monte como una grabadora y que te salga una voz de una niña diciendo, hola, estoy aquí, nos cambia en algo, nos aporta algo, ¿verdad que no? No, no sabemos el cómo se graba o buscamos el porqué o las posibles respuestas a por qué se graba esto, o intentar limpiar la grabación para ver qué es lo que puede ser. Si no hacemos eso, tener 6.000 grabaciones de psicofonía no sirve de nada. Exactamente. Sí, muchas veces el hecho de ir acompañado o digamos, experimentar tu experiencia con otro, pues a veces era lo interesante más que el propio... Porque claro, uno grabar en su propia casa puede grabar. Bueno, yo lo que sí que veo es que en los últimos tiempos sí, está claro que hay que analizar... hay que analizar las cuestiones desde un punto de vista un poquito más serio. Yo sé que en la dimensional vais por esta vía. En la senda oculta también, y Luis lo sabe, hemos intentado ser lo más pragmáticos posible a la hora de abordar cualquier cosa que no tenga una explicación racional. Y precisamente es ahí donde pues, metería el dedo en la llaga. La cuestión es que lo que nos puede parecer un enigma, lo que nos puede parecer un misterio sin solución, pues quizá lo que no tengamos en nuestras manos son los instrumentos para descubrir una explicación racional o que nuestras entendederas sean capaces de asimilarlo. Cuando llegas a ese punto, pues está claro que cualquier cosa que te puede parecer misteriosa o sin una explicación, pues lo que intentas es buscarle a ver dónde está o por qué el hilo por dónde tirar. Hay muchas de ellas que no tienen una explicación. No tienen una explicación porque no tenemos las herramientas aún para conocerlo. Y eso no quiere decir que no existan. Y yo estoy recordando ahora un par de casos, los más cercanos, en los que yo me reafirmo en que hay cuestiones todavía misteriosas y enigmáticas de las que no podemos dar una respuesta lógica. Estoy recordando ver a una persona levitar, en concreto a un monje, y no es budista, sino cristiano y católico, y estoy recordando ahora una memorable tarde de radio en LP.radio, que creo que tú también estabas, Luis, cuando en el libro del doctor José María Vázquez, ¿cierto? En Nacional nació en OVNI. Exacto. Aparecía el nombre del futuro Papa Benedicto XVI. Libro escrito con 3 años de antelación. Uno con esa cantidad de años, pero otro tenía, porque lo consulté luego posteriormente en casa, porque tengo su bibliografía, era del año 86. Y el libro no iba, el titular del libro ni el capítulo era ¿cuál será el nombre del próximo Papa? No, para nada. Entre multitud de datos, cuestiones, hipótesis que él planteaba sobre los temas que abordaba, aparecía que el nombre del próximo Papa, una vez Juan Pablo II hubiera fallecido, era Benedicto XVI. ¿Cómo un neurocirujano del Hospital Provincial de Valencia, y psiquiatra además, va a conocer cuál es el nombre del próximo Papa? Porque sí, entre la televisión, esto fue portada del Levante, extrañamente no fue de las provincias al día siguiente, no sé por qué. Cosa de los periódicos, sí. Pero bueno, que Levante creyó interesante, sacaron portada, la profecía valenciana se cumplió, y efectivamente tenemos a esta persona que ya en sus libros, ya en su obra, pues plasmaba lo que de alguna manera había conseguido descubrir. Nadie sabía que el cardenal Ratzinger iba a subir al solio papal, nadie sabía que iba a adoptar ese nombre, y es una realidad mucho tiempo antes de que muriera Juan Pablo II, mucho tiempo antes de que este papa... Pues, es que claro, del 86, es que casi era nada más la incorporación de... El primero, 86, sí. 86. Pero a raíz de lo que tú dices, pues aquí hay una cosa que yo estoy de acuerdo, ¿no? Que, por ejemplo, el programa Ayuna Plena, que hacían, cada día no se emite, sí que hace una cosa muy interesante a mi punto de vista y de mucha gente, ¿no? Que ofrece los dos puntos de vista del misterio, ¿no? O sea, el misterio en sí te da los puntos de vista sobre que ese caso es paranormal o tiene algo de, digamos, de más allá, y luego te da lo contrario, ¿no? El punto de vista de las personas que no creen que sea así, la respuesta lógica, y luego dejan a la persona que está viendo el programa decidir qué es lo que él cree que te sigue de acuerdo, ¿no? Y eso cobra valor. Y una plena era un programa inteligente, estaba montado con unos parámetros, me parece que bastante racionales. La verdad es que nos sorprendió a todos. Sí, al principio nos cogió también de forma escéptica. Lo que sí porque pensamos que todo lo que había hecho durante los últimos años. Sí, bueno, eso es una cosa aparte. Amarillista, absolutamente partidista. Lo que quiere generar es una, pues para mí, una audiencia fatua. Porque en muchas ocasiones engaña al televidente. Pero qué bonito que hacer al televidente inteligente, ¿no? Y te ofrecerle los datos para que él mismo elija, no darle todo hecho y decirle, esto es lo que tienes que pensar. Pero bueno, esto no pasa tampoco en el propiamente en el mundo parapsicológico como tal. Antes de ayer estaba viendo un documental del National Geographic sobre el apocalipsis. Hace un mes vi un documental de otra cadena también sobre el apocalipsis, el libro, no ninguna mitología, sino el libro del apocalipsis, y hablaba de la traducción eclesiástica e histórica y temporal en el momento en el cual se escribió del apocalipsis conforme a la persecución de los cristianos por parte de los romanos. Sin embargo, en el Apocalipsis, en el documental del Apocalipsis de National Geographic, tan reputada es la publicación, se limitaba específicamente a la parte más llamativa, más apocalíptica, más catastrofista, intentando ver los signos de los tiempos actuales en la caída de las Torres Gemelas, la llegada de los cometas, ya dada del Anticristo, etcétera. El National Geographic, con lo cual, es una buena revista de fotos, nada más. Sí, pero el National Geographic lo que vende es la imagen. Este mismo domingo, en La Sexta, salió un reportaje de National Geographic sobre la Gran Pirámide. La Gran Pirámide, ¿verdad? No, hablando de lo del año 2002, lo de la puerta esa de... Gartenbrick, exacto. No, estaba lamentable. Estaba Zaihawas en su salsa. pero claro, al principio del documental, y muy de forma muy de pasada, dice, supuestamente el constructor es Keops. Pero no hay pruebas de ello. Sí, luego te enseña. Pero fue la primera frase del documental, y a partir de ahí todo el documental daba por hecho que el constructor de la Gran Pirámide era el faraón Keops. Solamente se dignó National Geographic a decir en los primeros segundos que no habían pruebas de la construcción de la Gran Pirámide por el faraón. Tú ves el dibujo del cartucho y dices que lo puede hacer un niño perfectamente. Pero lo fuerte que es, como diciendo, uy, pido perdón los primeros segundos, seguro que nadie se habrá enterado. Si permites un inciso sobre esto, el primer occidental que entró en la Gran Pirámide fue el coronel Weiss, un egiptólogo, cuando todavía no existía esa disciplina. Y entró, no encontró, a base de dinamita, todo hay que decirlo, sí. No encontró ningún tipo de significancia ni de estatuilla que relacionase la Gran Pirámide con Keops, pero en la segunda llegada, en la segunda expedición que hizo al interior, en una zona escondida y recóndita, encontró un cartucho, el cartucho es la figura ovalada, e inscrita en el interior el nombre del faraón Keops. Qué extraño que en la mayor construcción que se tiene constancia del mundo antiguo, solamente aparezca un registro de propiedad del tamaño de la palma de una mano y en un escondite. Pero aparte que está en arriba, en la quinta, una quinta galería que está secundaria, no se podía llegar si no estaba con dinamita, como tú dices. Efectivamente, pero quiero decirte, ¿pensáis que realmente fue una apropiación? Podría ser, pero no es que fuese o no fuese, sino que el mensaje que hacen llegar las grandes productoras es, aún supuestamente, indicando, nos atenemos estrictamente a lo más lógico y a lo más asentado para no crear polémica, o directamente, este producto va dirigido a personas que quieren emociones fuertes. Vamos a hablar del apocalipsis, tal como se entiende el evangelismo extremista, los cristianos renacidos, etcétera. Sí. No se llega a un estudio serio de... National Geographic son fotos. Bueno, son fotos, pero ya quisieras tú y yo tener serán fotos, pero imágenes en revista que son de muy buena calidad. A nosotros nos pueden poner en cuenta y al National Geographic una editorial así muy hinduista, que a veces nos mandan calendarios con fotografías, pero excepcionales. Lo que pasa luego el mensaje, pues no me gusta nada, pero las fotografías esas se puede especificar a fotógrafos, se puede especificar en una cosa o en otra, pero que la repercusión y el nombre y el marchamo, pero no tiene por qué ser marca, una calidad fotográfica o de imagen muy buena. No tiene por qué, en este caso, y normalmente no va acompañado de un buen texto o un buen guionista, que es lo que no vemos en National Geographic. Sí, ciertamente, pero tiene un nombre, una reputación, que después descubrimos que no es tal, pero tiene un nombre y una reputación que hace que a priori lo que dice esta gente vaya a misa, nunca mejor dicho. Como lo del bebé este de silicona, ¿no?, que se inventaron. Eso me pillas en un remedio. No recuerdo yo que... Esta noticia creo que la leímos en algún programa. Afortunadamente, últimamente, en los últimos años, aparecen también programas de televisión como el vuestro, de radio también hay bastantes, que sí que se dedican a tratar los temas de forma seria, a intentar no dar ese amarillismo o dar ese miedo, ¿no? Hay que miedo en penumbra siempre, ¿no? Pues no hace falta hacerlo así. Se puede hacer a lo mejor alguna vez. ¿Te apetece un día leer historias de terror? Pues lo haces, ¿no? Cuando es un físico de terror, pero no siempre en exclusiva y no siempre hay que miedo. ¿No? Y que es un paso para convertir a la gente, sinceramente, un poco más inculta, manipulable y maleable. Si no conoces tu pasado, si no conoces lo que realmente hay detrás de la realidad que te rodea, una segunda mirada, somos carne de cañón. Y la mejor manera de manipular a alguien es mediante el miedo. El miedo a cosas reales como el paro, el hambre, el quedarse las hipotecas, el quedarse en la calle, o el miedo a el más allá, el diablo, la muerte, etcétera. Con lo cual, vale la pena dar una segunda visión al mundo que te rodea para, por un lado, ser más culto, y por otro lado, no ser tan manipulado. Bueno, las conclusiones me parece que es que todo aquello que que siempre pues nos mantuvo en vilo en nuestros años, en nuestras mocedades, ¿no? Se sí. puede hablar así. Somos grupo, ¿eh? Pues con somos grupo. Cambio. Nuestra... Pues ha sido, esto ha tenido un desarrollo y ahora lo que haces es mantener pues una posición un tanto crítica, pero bueno, sin negar los visos de verosimilitud que pueda tener. De todas formas... No nos debemos cerrar. Tampoco somos conscientes de las nuevas generaciones... O sea, bueno, si algunas cosas sí somos conscientes de cómo se lo encuentran. Yo sé lo como me lo encontré cuando era pequeño. O sea, este programa de Fernando Jiménez Oroso, o programas como en Radio Nacional a Hora Bruja, de principios de los 90, recuerdo yo escuchando los sábados y domingos. Espacio en Blanco, un poco más tarde. Luego, Espacio en Blanco, y sí que tenía su. O ya Turno de Noche y La Rosa de los Vientos. Bueno, eso es calidad, estamos hablando de calidad. Sí. Que, sí, ya, en este caso ya es calidad, pero que, digamos, fue lo que nos. A todos nos mantuvo la radio y tal. Ahora es el formato fácil. Sí, consumo rápido, asimilación. Exactamente. Y ya está. Exactamente. No da lugar a pensar un segundo pensamiento, a una segunda leída, ya que no es un soporte en papel para poderlo leer, sino directamente descargarnos. Mira, el otro día, y si me lo permites, es muy breve. Antes de ayer, hablando con unos compañeros de trabajo sobre un documental que decían pues, que habían encontrado restos de edificaciones en la Luna. ¿De acuerdo? Se había descargado de internet. Bueno, lo vi ese documental y era un documental del programa de Planeta Encantado de JJ Benítez. Exacto. Que todos saben, pues, dijeron, y no lo negó en ningún momento, que estaría hecho por un grupo de una productora especial, sí. San Sebastián, etcétera. Sucede que con las nuevas tecnologías, tan sencillo, habían cogido los minutos que solamente no salían los astronautas dando saltos y entrando en el almacén, lo habían colgado de internet. Y el incauto que se lo descarga y no está bien informado, porque puede ser de Holanda y no ha visto el programa de JJ Benítez, piensa o duda y puede pensar que eso es cierto. No, pero eso mismo le pasó ridículamente al programa Milenio 4 cuando se bajaron lo de la exposición del astronauta aquel, que era una exposición de arte que se hizo en Pamplona, creo que fue donde se estrenó, en Navarra, y luego lo dieron como una noticia y tuvo la cara dura de no pedir disculpas al domingo siguiente, porque bueno... Pero a ver, si no pidió disculpas por las niñas del cementerio este del pueblo de Ávila, si no recuerdo mal, pues claro, si producto, no... Producto de consumo, asimilación rápida, y sinceramente, es muy difícil llenar 2 horas todas las semanas de un contenido interesante. Bueno, yo es que desde aquí se lo diría. Señor Iker Jiménez, soy Chema Ferrer, y quiero que me escuche claramente. No engañe a la gente en su programa. Sea usted más serio. Claro, si lo que quieres entretener, pues entretiene. No, pero a ver, hay que tener claro que no puede ser todo por las audiencias. Quiero decir, hay que tener un poquito de cuidado. Y si tiene usted presupuesto, por favor, tenga un poquito de cuidado, que no vale todo. Y esto, mañana colgado en la página de la Dimensional. Antes me he quedado con una cosa que has dicho que no te voy a contestar. El tema de Bondaniken que decías tú de los libros que sacaba, tiene dos facetas. Está claro que Bondaniken dejaba muchos datos sin dar, porque no le interesaban, porque sabía que si lo daba, el misterio se acababa, pero también tenía otra faceta, y es que él viajaba a los lugares, y te ofrecía los misterios donde estaban. Y antes tú no sabías dónde estaban los misterios. Porque antes no sabías dónde estaban ni las líneas de Nazca. Entonces tenía dos facetas, ¿no? No hay que negarle la faceta de Indiana Jones, claro. De viajante, de traer las imágenes, que era uno de los atractivos de los programas de televisión, las imágenes que tú veías, el astronauta de Pacal, de Palenque, claro, perdón, Palenque. Y decías, es que es un tío subido de una astronauta. Pues salía efectivamente Jiménez de Oso, te hablaba de la mitología mexicana y te hacía la explicación de qué cada signo, qué significaba cada símbolo, y decías, chapó a las imágenes y a la explicación. Claro. No hay que quitarle méritos en absoluto. Pero, de hecho, estamos nosotros aquí hablando, gracias probablemente a haber leído. Muchos. Más de uno. Bueno, de Bondaniken y de Antonio Rivera también, por ejemplo, sobre el tema ufológico, que también nos instruyó, ¿no? Incluso este caso humo sin H. Exactamente. Que todavía está coleando, que tuvimos a Jordán Peña al teléfono en su día. Eso es también que, no, aquí, no en este programa. Son casos atemporales. Los adimensionales, pensáis que son casos atemporales. Como el mundo del Lago Ness. Cabría explicar un poco qué es humo para los que a lo mejor estén oyéndonos y no sepamos antes. ¿Tenemos un cuarto de hora, 20 minutos para explicar humo solo? No, yo creo que no va a dar tiempo, un par de minutos. Humo es la fotografía de esta H extraña. Sí, el palo cero palo famoso. después salió... Sí, pero de esta H así, que parece un poco como la de los héroes del silencio. Pero es muy largo. Sí, pero unos filósofos y científicos empezaron a recibir cartas supuestamente escritas por extraterrestres en la España de los años 60. A partir de ahí pues se generaron dudas sobre si eran extraterrestres, si era un experimento sociológico. Lo curioso es que llamaba a la ballena alegre. El café donde se reunían. Que también... Que había que ver porque estaba verde. Sí, sí. Exacto. Pero bueno, yo creo que de esto podríamos hablar mucho de nuestra experiencia y de cómo hemos llegado aquí. Pero el tema de hoy era los tesoros A ver, desde muy antiguo, desde los tartesos incluso antes, ¿no? Hay ya tesoros. Nuestras aguas. Sí, ahí está desde que se inauguró las rutas comerciales marítimas. Cuando digo se inauguró es con incierta importancia, pues la verdad es que pues, los fondos marinos se han estado cada vez más atestando de pecios, en algunos casos simples con vulgares mercancías y en otros casos con riquezas. Has indicado muy bien la cuestión de Tartesos. Es uno de los referentes primeros que aparecen, por ejemplo, en los textos bíblicos y donde se demuestran esas rutas comerciales que, filando las columnas de Hércules, pues atravesaban lo que era el mar tenebroso en busca de los metales a Britania, Irlanda e incluso mucho más allá. Y es muy cierto que Tartesos tuvo su importancia. Incluso estoy recordando ahora ese templo del que, bueno, todavía no se han encontrado los restos, pero sí que hay constancia escrita en los anales de los historiadores de los primeros siglos del cristianismo, en el que en Cádiz, Gádir, pues había un gran templo con un servicio de sacerdotes exclusivamente para servirlo, muy estricto, por cierto, y en los que todo el navegante hacía parada allí, dedicado a Heracles, por cierto, que fue el que abrió las columnas, y vamos, todos iban allí a que les echaran un poco, como que dice las cartas, y le dijeran cómo le iba a ver, cómo iba a ir esa singladura, ¿no?, en busca de los metales. A partir de ahí, pues hay un cúmulo de pecios que se van hilvanando a lo largo de todo lo que es la costa meridional de Mediterránea e incluso Atlántica, la parte atlántica, y esos son las primeras noticias que tenemos. Pero además, yo siempre que hablamos de los... Por los la tesoros, intensidad y lo concentrado. Claro, ¿no? Pero los tesoros sumergidos no solamente están en el mar. España, aunque no es un lugar de grandes lagos, es un lugar donde se han creado muchos embalses artificiales, sí, en pueblos abandonados, con sus cementerios. Todos en la zona de la Serranía, zona de Utiel, Requena, Villar del Arzobispo, etcétera, existen las famosas cuevas del Moro, donde, pues también incluso en la zona de Aragón, las cuevas donde había un tesoro enterrado del tiempo de los moros. Ese tiempo de los moros era la manera simple de decir del tiempo de los paganos, llámese romanos, llámese iberos, llámese celtas. Es decir, que existen tres tipos de tesoros: el pecio, puramente, y dentro del pecio, el tesoro económico, crematístico, monedita de oro, o el tesoro, como no me voy a acordar, de la máquina de antiquetera, por ejemplo. Es una máquina encontrada bajo el agua, un mecanismo astrológico, que le da 10.000 vueltas a cualquier tesoro que hayan podido encontrar la gente del Odisea o similares. Y dentro de la propia tierra nos encontramos en los embalses aquellos tesoros mitológicos que están protegidos por ondinas, hadas, sirenas, y que pertenecen a los moros, o sea, paganos, que protegían ese tesoro y siempre tenían encerrada a una doncella, a una virgen, a una muchacha, esperando que llegase pues o el pastorcillo o el caballero para desencantarlos. Son los tres tipos de tesoros: mitológico y no real, o sí, y tesoro real. Tesoros de Salomón, que se supone que trajeron los visigodos, de que se decían que está en Toledo, en Toledo, o está en entre Jaén. Toledo, Jaén, esa ruta, Quirosa, ¿no? Ahí, de todas formas, yo he visto últimamente a muchos buscadores profesionales que a Odisea lo tratan de piratas del mar y los ponen a parir de un burro, porque dice que no se dedican a realmente a buscar nada arqueológico, y de caso a buscar dinero, propiamente dicho. ¿Qué dije de esto? Pues mira, si me permites, sí, sí, existe otra vertiente del cazatesoros, que es mucho más extraña, que es el cazador de meteoritos. El verdadero material más extraño y más caro que existe en el planeta Tierra es el hierro de meteorito, el hierro estelar, que, bueno, pues como cae, no hay vetas, no se puede encontrar fácilmente y se cotiza muchísimo más caro que el oro. Allá donde cae uno de estos meteoritos, y antes de que intervengan la oficialidad, vienen empresas estadounidenses, generalmente, iniciativa privada, y con unos recursos que bien quisieran muchos países, para conseguir ese trozo de meteorito y después sacar pingües beneficios. Si no lo consiguen ellos, ese meteorito se queda ahí, se tapa y no se aprovecha y no se puede investigar. Exactamente lo mismo sucede con los piratas o los cazatesoros subacuáticos. En las costas de Cae, en las costas del Mediterráneo, no recuerdo exactamente qué situación, pero sí que está localizado, está enterrado el sarcófago del faraón Micerinos. Se estaba llevando en un buque romano, se hundió y está en las costas españolas. Está ahí desde tiempo inmemorial. Se sabe dónde está. ¿Por qué no se recoge? En Cartagena, puede ser. En Cartagena, quiero recordar. ¿Por qué no se recoge? ¿Qué están esperando? ¿A que venga un Odisei de segunda clase a recogerlo? Uh-huh. Entonces, es una suerte de expolio, entendemos el problema, del expolio subacuático, pero si no se coge, está ahí para los restos. Claro. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre la iniciativa privada, la iniciativa pública, y al mismo tiempo intentar aprovechar eso para el bien común. Creo que ha vuelto el Odisei, ¿no? Últimamente. Otra vez se les ve, o son noticias que me he soñado. Hombre, yo. El Odisei es la fueron, empresa, ¿cierto? Exacto, fueron, digamos, en julio de este año, pues la Guardia Civil intervino y tal. Por definitiva, en octubre. Pero creo que han vuelto, ¿no? Pero han vuelto, pero ha vuelto la empresa como tal, pero con otros barcos y otros... Ah. Y otros bueno, aquí la cuestión está en que este derecho que tiene uno y está estipulado y está legislado perfectamente en el código... En el Código Civil Español es que tú tienes unos derechos de todo aquello que encuentres. Quiere decir que si el Odisei, que no tenía permiso para sacar nada, sino solo prospectar, lo que hizo fue sacar. Y además de eso, no sacar y entregarlo al gobierno español en su caso, porque decía que estaba en aguas internacionales, sino que se lo lleva todo, se lleva toda la fortuna. Creo que es el 50% del valor. Sí, claro, depende del tipo de... Del valor. Lo que sucede es que lo desembarcaron en Gibraltar para trasbordarlo en avión y llevarlo a California, y en Gibraltar declararon 3 millones de euros en monedas, con lo cual hubiesen tenido derecho a 1,5 millones si el gobierno hubiese atacado en ese momento. Ya aterrizar el avión en California declararon 500 millones de euros. Con lo cual, en el avión pues se multiplicó. El dinero cría, el dinero cría. Sí, exacto. Qué misterio más misterioso. Sí que fue un misterio. Pero luego también hay buenos ejemplos, ¿no? Podemos hablar de este, del Bow Ferrer, el pecio que está enfrente de Altea. Está claro que el cargamento que lleva es de ánforas únicamente. Pues supongo que habrán pues productos desde vino, pasando por aceite, hasta llegar a aquella salsa romana, al garum, que se preparaba en Cádiz, por eso tenía ese nombre, Garum, ¿no? Cádiz. Y fueron dos aficionados al submarinismo deportivo que se toparon con él finalmente y que dieron parte de las autoridades, que es lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Hoy en día aquello se encuentra todo protegido por una reja importante, cerrado, con cerramiento. Se está investigando y bueno, se está sacando todo lo que es el contenido de ese pecio pues con unas garantías desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Claro. Esto debería ser las prácticas habituales. Está claro que este tipo de pecios pues lo dice y no vaya a recoger cuatro ánforas, ¿no? Lo que está buscando pues son esos barcos que volvían de Indias cargados de plata, fundamentalmente oro, piedras preciosas, y que los hay muchos. Yo quiero recordar ahora en estos momentos la anécdota por la que Julio Verne se decide a escribir 20.000 leguas o una parte de 20.000 leguas de viaje submarino, porque Julio Verne como escritor era muy aficionado a la náutica y él conocía el tesoro que se escondía en una de las rías gallegas, donde se desarrolló la batalla de Rande, estamos hablando del principio del siglo XVIII. Había un convoy con una cantidad de dinero ingente que viajaba hacia las costas de Italia, y allí, bueno, se topó lo que era la armada francesa contra la británica, bueno, los españoles también estaban de por medio, por supuesto, porque ya era la guerra de sucesión, cuando los borbones llegaron, los borbones y se acabaron los austrias, y bueno, ¿qué sucedió? Que los barcos que llevaban toda esta cantidad de dinero para comprar voluntades en Italia y apoyar la causa del archiduque Carlos de Austria, pues se hallan en el fondo de la ría. están localizados en su lugar. Julio Verne fue allí, se hicieron unos primeros experimentos en el siglo XIX para bajar y ver dónde se encontraban esos barcos. No, creemos que no se sacó nada, pero de ahí nos viene esa imagen legendaria, ¿no? De cuando los buzos del Capitán Nemo, ¿no? Salen y recogen un tesoro, y ahí están aquellos tres cautivos, ¿no? Desde dentro del submarino, pues observando pues lo hábil que era este Capitán Nemo, ¿no? Es muy bonito ese momento, bonita la novela también, atractiva, y ya vemos la acción de un cazatesoros, de los primeros cazatesoros profesionales que conocemos, que era pues ese legendario Capitán Nemo, ¿no? Un sueño para Julio Verne, porque no consiguió hacerse con ese tesoro, y hoy la zona está protegida, y la cosa va para adelante. Es uno de los más fehacientes, de los hundimientos más fehacientes, más constatables que ahí bajo se halla una gran fortuna, y bueno, el gobierno español sí que ha hecho algo, a diferencia de estos barcos que estamos hablando, como el Essex, el HMS Essex, que es el que el Odyssey parece ser que ha sacado, y otros de otro tipo, ¿no? De todas formas, ahí debajo de las aguas hay mucha historia todavía por descubrir, de muchos pueblos que se tienen pocas pruebas y que sabemos que han cruzado Mediterráneo y que nos podría dar mucha más información, sí, aquello que encontremos. De leyenda, ¿no? Que al encontrar realmente el barco se da cuenta de que sí que es real lo que se dice en la leyenda, o incluso de libros que han desaparecido y que realmente también se pueden encontrar información. Es que es la historia la que tenemos debajo del mar. El Mare Nostrum ha sido el más frecuentado por todas las... Incluso las bombas de Palomares, sí, también tenemos ahí de recuerdo. O sea que algún recuerdo, para hasta los americanos tienen su recuerdo en el Mediterráneo. Sí, eso sí que es cierto, que hay de haber un patrimonio ingente. Yo, para todos los que nos escuchen, recordaría el Apolo que se halló frente a las costas del Saler, una estatua de bronce impresionante. Están muy cerca de descubrir realmente, porque esto fue unos pescadores los que lo sacaron a tierra, ¿no? No hubo una investigación, sino que se toparon con él. Se puede visitar el Museo de la Beneficencia, lo que es la estatua de bronce, es una maravilla, aquí en Valencia, el Museo de la Beneficencia, y lo que sí que está claro es que hoy en día están haciendo ya lo que son prospecciones serias, porque creen que había más cosas en ese pecio, ¿no? No solamente eso, sino otras obras de arte, ¿no? Y fue la casualidad la que lo sacó a tierra. Están en ello, lo tenemos ahí delante. En la costa de Pinedo, el Saler, ahí fue donde se halló el Apolo de Pinedo. De hecho, si no me engaño, el barco más antiguo del mundo, el pecio más antiguo del mundo está en las costas valencianas, y es un barco fenicio del siglo III a.C., que esté conservado, evidentemente. Que duda cabe, pues que eso nos indicaría toda la línea comercial que han estado siguiendo las rutas. Pero además, en toda desembarque implica que tiene que haber una infraestructura costera, puertos, astilleros, etcétera, y que, aprovechando el tema del cambio climático, ya que estamos, nos indicaría la subida y bajada de los niveles de las aguas. Precisamente ahora estoy leyéndome el libro de Marvin Gates, el 1461, el año en que China descubrió el mundo. Ah, sí, ya sé que de acuerdo. Bueno, y ahí pues nos habla sobre todo de todo el recorrido de las rutas del emperador amarillo, de las flotas del emperador amarillo, que se van encontrando merced a precios que están sumergidos y a las estructuras que hicieron los distintos almirantes chinos para poder reconstruir los barcos voramar en todas las zonas, pues, de América, Groenlandia, inclusive, Europa, etcétera, Mozambique, etcétera. Bueno, incluso allá hay películas de los vikingos en el norte de no recuerdo qué película es, que anunciaron hace poco en el cine, ya de vikingos. Sí, que llegan luchando contra los indios. El guardián del desfiladero, pero esa era una versión de Pathfinder. Exacto, una película, pero ya de, 80, de una forma tan, sí, pero tan normal y tal, de los... Yo recuerdo de pequeño eso de que supuestamente los vikingos cogieron esta ruta. Aún tengo esa imagen, claro, en televisión, como lo de National Geographic, supuestamente... Eso daría para variar completamente, o sea, para otro tipo hay de... Hay cosas tipo que de parece de que claro. Se dicen hay, con... Bueno, pero los vikingos no era el mundo civilizado. Habría mucho que hablar. De Sudamérica para el mundo civilizado. Vamos a ver. Uno hace como vikingos. A ver, exactamente, eran cuatro vikingos. Islandia, Groenlandia, ¿qué hay? Nada, en barco. Bueno, van a cazar ahí a la barco, chef, ni nada. Y ya lo cogen, es que, ¿vale? Claro, es, Pero lo que quiero decir es que entra dentro de la... De la pero de es la que ahora también lo de los chinos, también nos estamos enterando sí, de todas las rutas. También. Sí, que, vamos, que América, América era la calle Rusafa. Que por ahí no hace mucho dijeron que América la habían descubierto... Y los templarios, los templarios. No, también. Que América la habían descubierto los chinos. Pero quiero decir que todo eso da igual. En los libros de esto está puesto así, forma parte ya de la mentalidad colectiva. Es que América lo descubrió Colón antes, no había llegado a nadie. Sí. Y han de pasar muchas generaciones para que cambiemos el eso. Es, bueno, puede ser el descubridor oficial europeo, digamos, con toda la cara. No, pero decir que, como en eso pasa con muchas cosas, es el que entra dentro de... ¿Por qué? No sé. Bueno, ese es otro enigma, lo de que Colón no tiene ningún escrito. Era mallorquín, no era portugués. No tiene ningún escrito en catalán. Porque te ajeno, únicamente tiene escritos en castellano. Solamente escribía en castellano. Pero eso es otra cosa, ¿no? De Colón, quién fue, ¿no? Y dónde nació. Igual no existió, igual era un elemento cultural que ha sido... Era como una belleza, como claro, mero, ¿no? Y los, planos, y los planos en los cuales se inspiró, claro, tenemos para muchísimos temas. Sí, la verdad es que sí. Rafa, nos quedan 5 minutos, me gustaría comentar una cosa, ya que hablamos de historia, ¿no? El tema, el programa Haciendo Oculta, aparte de misterio, tratan muchos temas más, entre ellos los temas históricos, de la Comunidad Valenciana, de los juegos de alrededor. Hablamos también un poquito cuándo lo puede ver las personas, cuándo lo pueden ver en la televisión. Bueno, pues todos los domingos a las 21:30 se emite el programa La Senda Oculta, 21:30 a 22:30, tiene una hora de duración, y en la televisión autonómica de las provincias, claro, con el TDT para cualquier otro lugar que no sea Valencia, Mata, ciudad y área metropolitana. Hay una repetición también que se realiza los domingos a las 9 de la mañana, sí, mañana. Del programa de la semana anterior. Y vamos, fundamentalmente ese es el horario principal, domingos por la noche, 21:30, un programa pues serio, como debe ser, como se merecen nuestros televidentes y seguidores. Y como muy bien has dicho, pues además de los enigmas y misterios que nos podemos topar, actualmente pues también se abordan muchos otros relativos a la historia, cuestiones científicas y temas a lo mejor también de actualidad, siempre bélicos desde, también, ¿no? Sí, incluso bélicos también, abrimos un ciclo Guerra Civil Española, pero simplemente porque necesitábamos o pensábamos que había muchas cosas de las que no se había hablado, desde un punto de vista siempre heterodoxo, muy abierto, ¿no? Siempre estamos, Guerra Civil Española, acostumbrados a oír las mismas cuestiones de siempre, pero bueno, estamos hablando de temas absolutamente diferentes. No, hay mucha bibliografía de lo que es la Guerra Civil Española, en cuanto vas a historia, por ejemplo, pues en tiendas importantes, y bueno, Segunda Guerra Mundial, sobre todo, es, digamos, un tema recursivo, ¿no? Que sí, sí, recurrente, puede, muy recurrente. Se le puede dar la segunda mirada que decíamos antes, tenemos la realidad como tal, vamos a ver qué puede ver. Yo recuerdo un título de La Guerra Civil Española contada que no va a gustar a nadie, algo así de... Una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie, de Nicolás Wilcox. No, es un autor español. Sí, Nicolás Wilcox. Nos quedan 2 minutitos. Sí, pero yo me suena a mí. Juan Eslavagal, no me salía el nombre, Juan Eslavagal. Pues se nos va el tiempo, sí. Que ha sido una hora y un placer, ¿no?, de hablar con vosotros. Esperamos hacerlo más ocasiones, porque tenemos muchos temas para hablar y cuando queráis, tenéis aquí los micros siempre abiertos. El placer ha sido nuestro. Bien, volveremos con ganas, como siempre, un placer estar aquí en Mislata Radio. Y nada, pues eso, que convocar a vuestros oyentes a que se conviertan en buenos televidentes de la Televisión Autonómica de las Provincias y de La Senda Oculta, domingos 21:30. Gracias, David, y gracias, Paco, por invitarnos esta noche. Gracias, Chema. Gracias, Luis. Gracias. Un placer teneros siempre aquí. Y nosotros siempre recomendamos, eso lo sabéis. Bien. Y bueno, nos marchamos ya por hoy. Ha estado con nosotros Miguel Cebrián, los mandos, para el otro, como siempre. Pues nada, que paséis un buen puente, que ya viene, ya la semana que viene, que no haremos programa porque es festivo, entonces dentro de 15 días nos volvemos a escuchar con pues, otros temas y con más gente. Y que nos habla David Artes, me digo si te dejan buenos, hasta luego. espacio de 2 o 3 minutos de música. Que también...